Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 295, episodio en vivo, episodio pre-Halloween y episodio pre-maratón de Extra Life. Yeah, así mismo es, gente. Este miércoles Halloween, Alex Nation va a estar subiendo al canal como de costumbre. Y entonces el viernes arrancamos con nuestro maratón de 48 horas, donde yo estaré subiendo a las 8 de la mañana por 24 horas consecutivas. Y luego mi compañero Sparwolf por 24 horas más. Así que, gente, eso va a estar épico. Así que sean todos bienvenidos a todos los que están por ahí por el chat ya reportándose. Gente, vamos a arrancar con esto y vamos a presentar a mi co-anfitrión para la noche de hoy, el legendario Alex. ¡Hello, gente! ¡Happy Halloween! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos ahora sí al episodio 294. Ya nos deshicimos allá del evil clone mío. Yo soy el bueno. Así que vamos a arrancar el podcast. No me quedo con la careta porque si la vuelo no veo nada. Saludos, Alex, el legendario Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? No puedo hablar. No puedo, mano. Quedó brutal, gente. Esto fue, wow. Bueno, yo espero que yo no haya nadie ahí escondido detrás de ti, por favor. No nos mates el corazón, por favor. Fue el Evil Clone. El Evil Clone, okay. Diablo, este staging, wow. Yo me quedé bruto porque, tú sabes, digo, ¿pero qué es esto? Yo no sabía nada de esto, que iba a haber un Evil Clone que iba a atacar a Juan. So, yo estoy aquí bruto, atónito. De lo que acaba de suceder. Yo le dije a Alex, no importa lo que tú veas en pantalla, si tú no me escuchas por tus audífonos, no hables, no digas nada. Y Alex, mira, me tienes nervioso, ¿qué tú vas a hacer? Sí, me dijo, yo preparé algo, pero no te puedo decir. ¿Qué? Okay. Wow, el diálogo gato, mano, tremendo, te quedó brutal. La producción de Nivel Escondido no es catimo en gasto. ¿Qué hizo? Oh my God. Pues, mira, me saludaste y no te saludé, pues saludo, papá, ¿y todo bien? Todo bien, aquí de lo más contento, Alex. Antes de seguir, gato, Epic me señala de que aparentemente me escucho un poco bajito. Vamos a ver cómo puedo hacer eso. Vamos. Antes vamos de ser, ¿verdad que? Yo creo que ahí te subí bastante. Ok. Deja ver qué dice Epic por ahí. Nos dicen, gente, acabamos de ajustar el volumen. Y para de vuelta, luego a todos los que están en el chat, veo por ahí a Noemí, veo a Nicole, veo a Chamaco 09, veo a Mighty JR Gaming, Epic JC, veo toda la. ¿Qué es eso? ¿Un sándwich de qué? Ok, bye. Me acaban de traer un sándwich de atún fuera de script. So, ahora sí. Mire que ahora viene por mí. No, diablo. Sí, acaban de venir aquí por mí, la mami, me trae un canto de pan. Pero, ¿cómo es Halloween, gente? Mi intención hubiera sido quedarme con la máscara todo el tiempo, pero ya realmente no puedo ver. Vamos a utilizar la magia de la tecnología y vamos a cambiar. Vamos a hacerlo así, mira. Hacemos así. Yeah, gente, estamos aquí con estamos hoy bonitos, estamos producidos. Esta es nuestra verdadera cara. Gracias al estudio de maquillaje de The Walking Dead que nos hizo este trabajo. Mm-hmm. Vean qué bonito, estamos más lindos que de costumbre. Estamos chilling. Veo ahí que estás capturando, veo un window ahí en mi layout. Vamos a ver. Ah, se va la magia, se rompe la magia ahí. Se rompió la magia, mano. La magia trambólica. De hecho, están apareciendo los botones ahí de ahí se fueron. Sí, va a haber un poquito de lag, o sea, bear with us, guys. I mean, come on, guys. Please. Algo es algo, coño. Ya va a venir, en este episodio hay que decir a la gente que es altamente recomendado que lo consuman como video. Vemos que ahí también el maquillaje de Alex se le despega y se le va frente al micrófono. Alex, ¿podrías mover el micrófono maybe un poquito más hacia abajo? Dale para abajo. Ahí, para no romper la ilusión. ¿Me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Yo creo que se debe escuchar bien en el stream. Ok. Gracias, muy amable gato. ¿Qué dice por ahí el chat, Alex? Alex está bien moderador. Bueno, pues nada, que está un poquito chin de lag, pero ya, me dicen que no me coma el sándwich que me acaban de traer. Y nada, ya saludé a todo el combo por ahí, gente. Bienvenido a este episodio 294 de Nivel Escondido Live. Así que la vamos a pasar bien. Tenemos por ahí unas cuantas noticias, unas cuantas cositas. Este es Halloween Edition. Halloween Edition. Y como mencionó mi Evil Clone, también es el episodio pre-Extra Life, así que el tema para hoy, el tópico, va a ser Extra Life. Esto lo hacemos todos los años, es uso y costumbre de nosotros dedicarle el episodio antes del evento a hablar de Extra Life. Muchas de estas cosas las han escuchado a lo largo del año. Bear with us. Ya, gente, pues nada, vamos a darle por aquí, vamos a arrancar con la agenda. No, y ya mismo yo me quito la peluca, porque nos dimos cuenta que la aplicación que estamos usando para este efecto, pues ya, por lo menos con esto que tengo puesto, lucha para capturar mi cara por esto. Eso que ya mismo se van el ¿cómo es? Los dreads estos estilo Finn Balor, ya mismo se van. Alex me recuerda a Kamala. Ya lo coño, Kamala. Bueno, ahora sí, vamos para las noticias. Pero antes, gente, vamos a ver si sacan la melodía para esta semana. Y ahora sí, está fácil, así que pendiente, Alex. Alex, ¿tú sabes cuál es? Bueno, tú no la escuchas, ¿verdad? Sí, la escuché. Me suena, pero obviamente no voy a decir, ¿verdad? Para no dañar la magia, pero ya. Ya, cualquier cosa, vas diciéndome por ahí las contestaciones. Si alguien la pega, uh-huh, pues uh-huh, se la damos. Ok, pues y... gente, vamos a arrancar con las noticias. ¿Algo antes que decir, Alex? Bueno, nada, deja ponerme aquí al día con el chat. Dice por ahí Mayri, Triple Extentation. Gracias, Mayri. Noemi dice que yo estoy en el mirador con esta hermosa vista viéndolos a ustedes. ¿Qué me pasa? Pues, ¿qué te pasa? Que estás pegada con nivel escondido, eso es lo que pasa. Gracias, Noemi, siempre por el apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos al día. Eso así, estamos al día, pues con el chat. Vamos a arrancar con las noticias, gente. Y esto es temporada de anunciar atrasos. Y entonces, uno de los atrasos que se anunció esta semana es el de Team Sonic Racing. Que este juego es el parecido al Sega All-Star Racing o al concepto este de Mario Kart. Pues este juego estaba programado para salir en invierno de este año. Y entonces, pues anunciaron, no va a estar saliendo. Así que el juego se mueve para el 21 de mayo. A mí me gustó mucho el Sega All-Star Racing. Este salió en el 2010. Yo no lo compré inicialmente. Yo lo vine a jugar porque lo dieron, yo creo que para PlayStation Vita vía PlayStation Plus. Y wow, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Así que en lo que llega Mario Kart, yo espero que llegue y sea bueno, que tenga buenos modos, buenos personajes, buenas pistas. Yo tuve la oportunidad de probarlo allá en PAX. Y fíjate, se sentía bastante bien los controles, el drifting estaba bastante bueno. Que yo creo que sí, que este jueguito va a darle que hablar y va a ser un buen jueguito para matar el rato y pasarla bien. Y si el online funciona bastante bien, pues para que par de panas se unan ahí y hasta quién sabe si hasta se puede organizar algo, ¿verdad? Quién sabe. Pero ya, se sentía bastante bien, se veía muy bien, corría bastante bien. ¿Verdad? Depende, ¿verdad? Obviamente, qué contenido y qué otro support le den al juego. Yo creo que se le puede dar un try. Ya, y que lo hayan movido para mayo. Si estaba anunciado Winter 2018, invierno 2018, es como que tirarlo a morir. O porque Winter técnicamente comienza ya en diciembre. Y pues uh-huh, ya en diciembre la venta de juego empieza a caer un poco. Pues ya salieron los big hitters, ya la gente compró lo que iba a comprar. Y entonces pues moverlo para el próximo año no es tan malo. Pero hay que ver con quién va a competir el próximo año. Ya. Yeah. Que esté pulidito y que corra chévere. Bueno, pues gente, pues continuamos por aquí. Como todos saben, gente, durante este fin de semana se está llevando a cabo la convención oficial de Twitch, también conocida como TwitchCon, ¿verdad? Esta convención se hace anualmente. Aquí, pues, básicamente, esto es básicamente una reunión de streamers y donde Twitch aprovecha para anunciar cositas que estén añadiendo a la plataforma de Twitch, cambios, ofertas y muchas propuestas bien interesantes. Ellos arrancan siempre esta convención con ciertas paneles o keynotes, como se dice en inglés. Y una de las keynotes bien interesantes que estuvieron saliendo durante este weekend de TwitchCon es que Twitch anunció que van a estar haciendo un acuerdo, ¿verdad?, colaborativo con Harmonix para traer un juego que va a ser streameable, un juego prácticamente de karaoke. O sea, Twitch sings, o sea, Twitch canta. Y esto va a ser básicamente un juego de karaoke en el cual usted podrá transmitir a través de Twitch y usted podrá cantar tanto obviamente en vivo y su, ¿verdad?, y sus seguidores o sus viewers pues van a poder, ¿verdad?, interactuar con usted a través del chat y pues montársela y relajar y vacilar y pasarla bien. Lo interesante de esto es que ustedes saben, gente, que la tecnología de Twitch es una tecnología que básicamente en cuestión de música, de contenido, pues a veces es un poquito, ¿verdad?, picky. Y tiende a, ¿verdad?, a mutear cierto contenido porque son canciones que no están autorizadas o que no tienen los derechos de autoría. O usted se revolú. Pues parece ser que esto más o menos va a parecerse mucho a lo que es con los juegos de Rock Band, único que obviamente en formato karaoke. Y van a ser canciones que obviamente van a estar autorizadas tanto por los desarrolladores, por las disqueras y por Twitch. O sea que usted no va a tener el problema, ¿verdad?, de que le muteen o le dañen su archivo del stream. Ahora mismo se anunció que ya están trabajando con esto y que una vez esté disponible para los diferentes streamers, va a haber una nueva categoría dentro de Twitch para identificar este juego cuando usted haga, ¿verdad?, su búsqueda en Twitch. Ahora mismo este juego está en un beta cerrado, pero si usted le interesa, puede entrar a la página que es twitch.tv/, espérate, no, esta no es, te digo ahora rápido, mira, se me fue la pantalla, ok, sí, es la página de twitch.tv/videos/syncs, usted entra ahí y se puede registrar si desea, ¿verdad?, tener invitación al close beta de este juego. Claro, si usted, ¿verdad?, tiene los dotes musicales, pues yo le recomiendo que lo haga, a ver qué pasa, a ver si se la aprueban o no. Pero eventualmente va a venir un close beta para todo el mundo más adelante en el año. Todavía como tal no hay una fecha oficial de cuando ya va a estar disponible para todo el mundo, pero traten de seguir a Twitch, ¿verdad?, para informaciones y alguna fecha o algo. Así que ya, desen por ahí la vueltita. Y update, ahora tengo el Twitch, el link oficial, gente. Es twitch.tv/syncs, ¿ok? twitch.tv/syncs, ¿ok? Ese es el site para que se registren. A ver si, ¿verdad?, puede compartir por ahí al mundo sus dotes de cantante frustrado. Dale, Alex, acá tu imagen está corriendo malita. Pero como sí, tienes el filtro, se ve bien loco. Como que se complementa. Pero se ve mega loca la imagen. Mano, eso está súper cool. Me intriga saber cómo va a funcionar esto de las canciones. Si será un catálogo, si está abierto a cualquier tipo de canción. Eso está interesante, saber esos detalles. Vamos a ver qué sucede, pero ya suena super cool esto de juegos que tengan integración directa con Twitch. A mí me parece fenomenal. En estos días Alex, Mash estuvo jugando, creo que se llama It's Trivia Time en el canal. Oh, sí. Mano, de que fantástico, me gustó muchísimo. Me gustaría ver más juegos así que hagan implementaciones así con Twitch. So, super, super, super cool. Bueno, vamos acá. Algo de ponernos al día en el chat. Mira, por ahí llegó Motomonku. Dice Bayoya. Y Josian. Josian está por ahí también. Awesome. Saludos. Bienvenidos acá. Yeah. Mari dice que yo me molesté porque ellos mutean cuando hago stream de Rocksmith. Ah, ya. Esa es la chavienda. Sí, por eso es que hay muchos streamers que cuando utilizan el Song Request en su stream, es una chavenda. O sea, usted tendría que estar en vivo para disfrutar el contenido y lo que pase, porque si usted utiliza Song Request en un stream, para el que venga después a ver el archivo, lo que va a ver es un stream prácticamente muteado. O sea, muteado, porque muchas canciones Twitch las bloquea. O sea que, pues, pero entendemos que con esto de Twitch Sings, hay muchas canciones que van a estar autorizadas, so que lo del copyright claim va a ser bien mínimo, so hay que ver. Ya, Por eso me intriga, porque quizás haya un catálogo que está asociado a eso. So, dentro de ese catálogo va a ser fair game, pero fuera de eso probablemente no. Ya veremos. Bueno, vamos a continuar aquí con la próxima noticia. Y esta es más o menos como que un atraso. No, técnicamente no es un atraso, pero es algo que nadie esperaba que pasara. Y que Electronic Arts dio a conocer un detalle de su juego Battlefield 5. Que tomó a mucha gente por sorpresa y me imagino que no de manera muy positiva para muchos. Y me refiero a que ellos informaron que el modo Battle Royale para Battlefield 5, que se llama Firestorm, no estará llegando al juego hasta el 2019. Así como que tan, tan, tan, tan. Suena que no van a estar listos para cuando salga el juego. El juego sale el 20 de noviembre y no va a haber modo Battle Royale. Dicho esto, ellos dieron más detalles de su plan para contenido adicional del juego. Indicaron que no hay Season Pass para el juego. Todo el contenido que salga para Battlefield 5 va a ser gratis, con excepción de lo que sea estético. Y entonces mencionaron que un contenido que se llama Tides of War va a estar saliendo temprano en diciembre. Entonces también mencionaron que The Last Tiger, personalización para vehículos, el customizable vehicles, también modo de práctica, esto va a estar llegando entre diciembre y enero. Y entonces hay otro contenido que se llama Combined Arms, que esto va a estar entre enero y marzo. Así que de primera entrada no van a tener todo el contenido programado para el juego, no van a tener modo este de Battle Royale, así que si usted estaba pensando comprarlo por el modo Battle Royale, espere o sepa que va a tener que esperar. Yo no sé se que, vista que no va. Yo sé que nuestro colega ya, Bacalao con V, él estaba comentando de que él no iba a comprar Call of Duty, porque él prefería jugar el Battle Royale que va a traer Battlefield 5. Y entonces ahora con esta noticia es como que, wait, este año no va a ser, tienen que esperar hasta el próximo. A mí me suena como que están perdiendo el momentum de los Battle Royale, porque ahora todo el mundo está viniendo con su propio modo Battle Royale. Va a llegar un punto donde va a llegar un punto de saturación. Sí. Y típicamente cuando se llega al punto de saturación sobreviven los más fuertes. Uh-huh. Y entonces el resto pasan a ser irrelevantes. Entre más tarde salgan, yo entiendo que es peor. El que quizás no está dispuesto a esperar al modo de Battlefield, pues se tira para Call of Duty. No, a mí me pareció una mala sorpresa. Sí, mano. Como tú dices, o sea, va a llegar un punto que la gente se va a cansar del género y que solamente tú vas a escuchar probablemente Fortnite y Blackout. O sea, no vas a escuchar más nada que tenga que ver con Battle Royale, por el hecho de que, pues, como son dos nombres que ahora mismo son mainstream, porque ya tú no escuchas ni H1C1, ya tú no escuchas Ring of Elysium. ¿Cuál más hay otro por ahí que es Battle Royale? Que ahora no se me escapa el nombre. En fin, los que están por debajo de esos dos, o sea, va a llegar un punto que ya van a desaparecer, o sea, del fanbase. Y Battlefield, yo entiendo, ¿verdad?, que pues están buscando la cuestión, ¿verdad?, de pulir el juego y el modo, pero se le está inundando la canoa de agua. O sea, y hay que ver, porque ahora mismo yo he estado viendo, y Blackout, el Battle Royale está súper bueno. Es bastante amistoso. Mira si está bueno, que Gio dice que está bueno. Exacto, y para que yo diga que está bueno se necesita. Hay que ver, pero ya. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, va a ser tarde. Y después entonces vamos a ver entonces gratis, como standalone, a ver si podemos atrapar a esa audiencia. Y con todo eso puede ser muy tarde. Pues, éxito para ellos. Perdón. Pues gente, pues continuamos por aquí. Y una noticia bien interesante, y es que la compañía Capcom anunció a través de su red social de Twitter que tienen intención de traer Resident Evil 4, Resident Evil Remake y Resident Evil 0 al Nintendo Switch. Ellos, ¿verdad?, no dieron muchos detalles de fechas ni nada exacta cuando van a salir, solo que aparentemente se está trabajando para que sea un lanzamiento durante el 2019, o sea que puede ser en cualquier periodo de ese año, lo que, ¿verdad?, que para muchos representa un plus, ¿verdad? Adicional, porque hay muchos fanáticos de, ¿verdad? Del universo de Nintendo que son bien, son super hardcore fans de Resident Evil, incluyendo que algunas de estas versiones se hicieron bien populares dentro del GameCube. O sea, y ver estos juegos que resucitan otra vez para una consola, ¿verdad? Móvil, como lo es el Switch, pues también pues, le da un poquito, ¿verdad? De aliento nuevo a la franquicia. Obviamente, estos juegos ya han salido para múltiples plataformas, diferentes compilaciones, diferentes versiones, pero yeah, I mean, para el que quiera algo, ¿verdad? Que te lo puedas llevar, lo puedas jugar donde tú quieras y revivir, ¿verdad? La nostalgia de lo que fue, a lo mejor jugarlo en GameCube, pues vas a tener la oportunidad de someterla ahí en el Nintendo Switch. So que ya está lo más interesante esta propuesta de Capcom, ¿verdad? De revivir estos títulos para el Switch. Yeah. A mí en general no me molesta que sigan haciendo refritos, trayendo juegos a you know, consolas de actual generación. You know, ya yo lo jugué en su tiempo, eso no es para mí, pero el que se lo haya perdido, tremenda oportunidad de poderlo jugar en las consolas de ahora. No, y que las generaciones de ahora pueden conocer lo que fue Survivor Horror, ¿verdad? En el caso de Zero y de Resident Evil Remake, porque acuérdate que Resident Evil 4 fue más in your face action. Sí, o sea, tenía así los elementos de survival, pero era más acción. O sea, este juego, pues, tú sabes, te llevaba bastante bien en el formato que tenía, que fue hasta ahora uno de los mejores Resident Evil que han hecho. So que ya, tienen chance ahora de probar esa versión de ese juego. So, está bueno esto. Nice. Bueno, pues gente, esto es lo que tenemos para las noticias de esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. Y el dato geek de la semana, gente, tenemos aquí 31 de octubre de 1997. Nintendo lanza al mercado Diddy Kong Racing para su consola Nintendo 64. Uy. Alex, tú lo jugaste. Pues mira, te sorprenderá saber que yo no pude, o sea, nunca jugué Diddy Kong Racing. Sí jugué Mario Kart Racing, pero Diddy Kong Racing nunca lo jugué. Yo lo jugué muy poco, yo lo jugué alquilado en casa de mis amigos que tenían 64. Para ese entonces yo todavía no tenía mi 64, y entonces lo alquilaron un día. Y ok, era parecido a Mario Kart, pero tenía otros elementos. Por lo que recuerdo, habían que volaban y habían como que botes y cosas así. No simplemente eran carros. A mí me pareció chévere, pero ya, fue la única vez que lo jugué. Creo que ese juego tenía hasta boss fights en las carreras. ¿En el modo single player? Sí. Ah, ok, pues no. Tenía no hasta boss fight, sí, eso me acuerdo de ese detalle porque he visto videos, ¿verdad? De estos canales de YouTube que hacen mucha retrospectiva de diferentes juegos. Y me pareció ver en uno que sí, que el juego en single player era como un modo de historia. Y tenía unos boss fights en las carreras. O sea, era una cosa bien, bien rara, ¿verdad? Para un juego de carrera. Pero ya, los tenía. Nice. Yo imagino que Mash lo jugó. Mash fue, sí, Mash bastante fue un chico activo. Más 64. Ya, yeah, Mash fue más activo en la época del 64 y él le gustaba mucho Donkey Kong. So, me imagino que fue un título que no se perdió. De hecho, a mí me parece recordar que él lo mencionó en algún podcast que quizás se lo regalaron en unas navidades o algo así. Ese. So, bueno, ¿cómo estamos en el chat, Alex? Pues el chat está tranquilito en estos momentos. Alex está ahí comiendo brains, gente. Si están preguntándose, Alex está comiendo brains. Eso es así, estoy comiendo brains. Brains con tuna. En español se come atún. Ya, atún. Sí, el chat está tranquilito. Ahí el último que comentó fue nuestro pana Motomonku. Pero ya, y ahí llega el Ken de Barbie, dice hola. Llegó el Ken de Barbie, me encanta. El Ken de Barbie. Me encanta el nombre. Oh, sí. Son bienvenido Ken de Barbie. Bienvenido. Y también llega por ahí Mr. Poner. ¿Qué está pasando, Poner? Poner. Bienvenidos aquí a el episodio 294 de Nivel Escondido Live Podcast. Te recordamos que esto lo hacemos una vez al mes, esta edición del podcast en vivo, así que espero que estén disfrutando. Yo voy a tomar mi cámara para que se arregle. Está ahí Alex confrontando problemas con su cámara. Vamos. Qué raro, nunca había pasado. Yo imagino que debe ser quizás está struggling con el software, con el otro software o algo así. So, anyways. Vamos a continuar por acá. Mira, hay un comentario ahí de Mr. Sí, Sombra. Sí, de Diddy Kong, sí. Antes... Dice, y by the way, saludos, Sombra, bienvenido. Dice, Diddy Kong tenía pistas que depende del vehículo que usara era y era la ruta que tomaras. Muy interesante eso. Y José dice Liberty. No creo que sea Liberty hoy, Josiam, no, no, yo creo que debe ser el software que estamos usando para el efecto este que estamos usando de las máscaras. A lo mejor pues un pequeño conflicto, algo ahí en mi PC, no sé, porque nunca nos había pasado. Y nosotros hemos hecho un montón de las podcasts y nunca hemos tenido problemas así de las cámaras se pusieran media stupid tontos. Ya, espera, se asomó Deep Proof por ahí. Como mira, Deep Proof está por ahí. Sí. Muy buenas noches, Deep Proof. Ya. Yeah. So, está como que poseída la cámara de Alex. Halloween Edition, I mean. Yo. Sea la madre de los espíritus malignos de Liberty. Bueno, pues ahora sí, gente, ya salimos del dato geek de la semana. Vamos a pasar a ver rapidito a las publicaciones. Y esta semana, tres nuevos videojuegos. Call of Cthulhu, The Official Video Game. Esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sale The Quiet Man para PlayStation 4 y PC. Y Diablo 3 Eternal Collection para Nintendo Switch. Ahora se puede ir grinding on the road. Entonces en Blu-ray DVD sale Teen Titans Go the Movie, Go to the Movie es que se llama. Está en Blu-ray DVD clasificada PG y en cines llega Bohemian Rhapsody. Esto es un filme biográfico, drama y pseudo musical, clasificada PG-13, y este filme específicamente sirve como una crónica de los años previos a la legendaria aparición de Queen en el Live Aid en 1985. Brutal. Así que, por lo menos lo que he visto se ve bien. Vi varios early reviews y la ponen por piso, pero, No, es que esa película, esa película no es para el mainstream. Fanáticos de la banda. Exacto. Esta película está diseñada o está producida para fanáticos que vivieron la época dorada de lo que fue la banda Queen, y para aquellos que fueron late fans, que descubrieron la banda ya tal en los 90, cuando ya obviamente pues, ¿verdad?, fallece Freddie Mercury y todo esto, pues que se disfruten y vean la evolución de cómo comenzó la banda a lo que llegó a ser. O sea, esto, personas que no conozca Queen o que no es fan y que solamente conozca más que la canción Bohemian Rhapsody o We Will Rock You, yo les digo desde ahora, no vayan a verla porque no está hecha para usted, ¿ok? Por eso es que los reviews, que seguro los hicieron dos o tres milenarios que no saben nada, tú sabes. So que ya, yo como quiera la voy a ver. Yo después que pase el evento extra, voy a ir a verla porque a mí me encanta Queen. So no me la puedo perder, pero ya. Por lo que he visto los trailers y todo, me tiene bien pompeado. A mí me gustaría verla, yo me imagino. Que va a haber un punto en la película donde todo el mundo va a estar cantando alguna canción. ¡Pam, pam, pam! En el cine. ¡Pam, pam, pam! Algo va a pasar que va a interactuar el público. Algo que me parece muy interesante, yo he estado bastante pendiente del proyecto, y es que Mike Myers, el comediante Mike Myers, el que interpretó a Austin Powers, él sale en la película. Y entonces él hace un papel bastante pequeño. Él hace el papel de un productor que le dijo a la banda que nadie en el futuro o nadie va a rock or bang their heads al ritmo de esa canción. Uh-huh. Y la conexión especial de eso, gente, si recuerdan, Mike Myers, él sale en Wayne's World. Uh-huh. Y entonces está esta famosa escena icónica donde ellos están en el auto y están banging their heads al ritmo de Bohemian Rhapsody. Eso es una conexión súper, súper, súper cool. Sí. Y, by the way, en esa escena de Wayne's World, ahí fue que muchas personas por primera vez descubrieron Queen. Gracias a esa famosa escena de la película, porque había, para esa época, había muchas personas que desconocían de lo que era la banda Queen. Y cuando sale esta película, que viene esta icónica escena en el carro, que la cantan prácticamente completa, todo el mundo dijo, ¿quién canta eso? La gente comprando el soundtrack de Wayne's World, nada más por tener esa canción. Cuando entonces descubren que era Queen, la gente entonces empieza a hacer esta búsqueda, para aquel tiempo que todavía lo que eran cassettes, la gente buscando cassettes de Queen o amigos que tuvieran música de Queen, papi, grábame ese CD en cassette porque para escucharlo y qué sé yo qué. Y ahí es que viene ese boom de Queen. Entonces la gente empezó a hacer más research, ahora con la maravilla del internet, aplicaciones como Spotify, YouTube, lo que usted escuche música, usted puede tener un playlist endemoniado de música de Queen. Y honestamente, la música de Queen trasciende generaciones y es súper buena, súper buena. So, yeah, gente, yo me atrevería a recomendarla, sí, en la misma línea de Alex Nation. Si a usted le gusta la música de la banda Queen, yo creo que se la podría disfrutar. Yeah. Mira, el chat dice por ahí, Mr. Sombra, añadiendo más, ¿verdad? Comentarios a lo que hablamos de Diddycon, eran carros, aviones y en la balsa móvil. Era lo que se usaba en Diddycon Racing. Nice, nice. Yeah, tenía un vago recuerdo de eso. Me recordaba volar. No estaba seguro qué diantre era lo que uno navegaba. Eso era una balsa. Nice. Awesome, awesome. Bueno, pues ya terminamos las publicaciones para esta semana. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Vamos a tirarla otra vez, a ver si la sabe. Tira. A ver si alguien hecha se atreve a intentar adivinarla. Vamos a ver qué dice el chat por ahí. El chat no ha dicho nada. Les puedo dar un... ¡Ea, diablo! Espérate. Ok, mira, el chat, Josian dice Double Dragon. Yeah, Josian, lo saco. Josian, coño, este es un duro. Mis respetos, hermano. Mis respetos, brother. Motomonku dice, ay, sigue a la tienda del muchacho de Extra Life. Ah, oso, hermano, moto, que disfruten. Le disfruten. Deja a ver si cuando termine el stream me doy la vuelta por el canal de él para ver el stream. Awesome. Si no sabes de lo que estamos hablando, es que el compañero Motomonku, él es ex-lifer y él pertenece a un guild en Gainesville. Y precisamente el presidente del guild de que pertenece Motomonku tiene una tienda de juegos retro. Entonces están haciendo hoy, precisamente hoy, están haciendo su maratón de 24 horas de ex-life en vivo desde la tienda. Y está jugando para allá a robar cámara. Sí, Moto va para allá a robar cámara y saludar. So que están haciendo su stream en vivo en estos momentos. Están jugando juegos de mesa, juegos de video retro, juegos modernos. Tienen parte de los Extrifers allí en la tienda y la tienda va a estar 24 horas, obviamente, haciendo el maratón. So que Moto va para allá un ratito. Y creo que mientras estaba haciendo el stream hoy de Splatoon, Moto me estaba comentando que ese muchacho, precisamente, él fue a Extrife United en el 2016 y Moto pues le habló de acá de nosotros, Puerto Rico, que sé o qué, y el chamaco le dijo, mira, esa gente del Guild de Puerto Rico, esa gente es tan brutales, esa gente estuvieron aquí, esa gente revolcaban esto aquí con la alegría, con la espontaneidad, con la pompeadera, eran muchachos, se escuchaban todo allí bien brutal, o sea, hablaron súper bien de nosotros porque les dejamos una tremenda impresión a todos esos guilds de Estados Unidos cuando fuimos a Extra Life United por 2 años consecutivos. O sea, que por lo menos me alegro que tengan un bonito recuerdo de los escandalosos boricuas. No, yo voy a entrar al canal definitivo. Me pasas el enlace, voy a ir al canal y entonces voy a decir, I will donate $50 if you ask that viewer in the back to dance la pelúa. Mira, ese moto que hay 3 streamers ahí, están jugando Red Dead Redemption 2, Neo y Fortnite. Nice. Mr. Sombra Majerita dice, para esos tiempos no tenía dinero para juegos. Y dice José, jugaba eso en el NES. Espérate, pero entonces, o sea, la versión que Gato tiró aquí en la melodía. Era la versión de arcade. Sí, era la versión de arcade. La de NES y la de Sega Master System, la melodía está ahí. Suena diferente de una versión a la otra, pero es la misma melodía. Que, by the way, en mi opinión, la mejor versión de Double Dragon es la de Sega Master System. Gracias. De 8-bit, la de Sega Master System. La de 8-bit, la de Sega Master System. Obligado. Yeah, de 16-bit, a mí me gusta el port que hicieron para Sega Genesis. El port que hicieron de arcade. Sí, bueno. Yeah. Awesome. Bueno, pues gente, vamos ahora a pasar a la pregunta random para esta semana. traído a ustedes con el auspicio de Sparwolf. Y la pregunta random para esta semana dice: ¿Star Wars o Star Trek, Alex? Oh my God. Comienza usted. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Mira, este parejo el gato, ahí mototero el link en el chat. Bastante fácil, es Red Joey con 2D. Red Joey con doble D. Sí. Yo estuve ahorita y lo saludé y dije: ¡Salud de Puerto Rico! ¡Hueva! él habla inglés, que obviamente era americano. Así que, bueno, gente, Star Wars o Star Trek. Yo le dije a Gato que iba a tratar de ser breve, porque obviamente estos temas desatan guerra entre los Trekkies y los Star Wars fans. Yo soy un tipo Star Wars. Yo soy un tipo Star Wars all the way. Desde que yo conocí de chamaquito, Star Wars es un universo del cual no me puedo alejar. Soy super fan y a veces quisiera ser más fan de lo que soy. Pero pues, obviamente, ¿verdad? Las limitaciones en ciertas épocas de recursos, ¿verdad? De dinero, pues obviamente me privaban de adquirir ya fuera novelas, más comic books y cosas así. Pero por lo que me he disfrutado de Star Wars, no necesito más nada. Yo me lo disfruto mucho, tengo mis colecciones, tengo mis cosas y pues puedo, no diría que soy una autoridad en Star Wars, pero me puedo defender ya sea en trivia y cositas así, me puedo defender bastante bien, no perfecto, pero conozco bastante y me gusta mucho el lore, lo que representa, la inspiración detrás de Star Wars, la forma como estas películas se producieron. Y obviamente, pues, cómo olvidar que Star Wars, la primera, ¿verdad? El episodio 4, pues, salió el año que yo nací, en el 77. So, que yo soy un chico con la fuerza. Ahí la fuerza es conmigo. Así que yo soy Star Wars all the way. Yo no tengo nada en contra de Star Trek. Star Trek también es una serie, obviamente, sci-fi. Que para los que les guste el contenido sci-fi, pues, también se la pueden disfrutar. Yo entiendo que las películas de Star Trek no fueron malas. Yo entiendo que las encuentro bastante entretenidas para lo que es. Lo que pasa es que, obviamente, Star Trek, pues, no es tan... O sea, no es tanta la fantasía como la tiene Star Wars con esto de la fuerza y qué sé yo qué, el Dark Side, las peleas con los lightsabers. Star Trek es más bien, pues, especies alienígenas, planetas desconocidos que el ser humano nunca ha llegado, batallas espaciales, digo, claro, de Star Wars también, pero Star Trek es un poquito más cheesy, por llamarlo así, pero también tiene lo suyo, pero I'm Star Wars all the way, right? Star Wars all the way. Yo en mi caso no soy fanático grande de ninguna de las dos, pero si tengo que escoger una, definitivo que sería Star Wars, basándome en que tengo muchos más productos de Star Wars que de Star Trek. Yo tengo varias figuras de Darth Vader, de Kylo Ren, de Chewbacca, etc. So, en cuestión de productos, sí, me identifico más con Star Wars. Definitivo. Star Trek, yo llegué a ver la serie ya en lo que era de Next Generation y me gustaba uno que dos episodios, pero no era fanático de verlo ahí aferradamente, no. You know, era como cualquier otro show más que yo veía. Star Wars ya me gustan las películas, las tengo, las he visto, pero tampoco, no me considero mega fanático. Aunque, luego que Disney compró Star Wars y sacó de canon todos esos libros, está mega fácil ahora ser fanático de Star Wars y conocer, ser una autoridad. Ya, lo que hay que verse las películas, leerse lo que haya salido luego de eso y ver Clone Wars y ya está, está fácil. Antes era más difícil, duro. Antes era más difícil con ese montón de libros. Pero ya, yo cojo Star Wars. Awesome. Pues mira, en el chat, refiriéndonos, ¿verdad?, a esta pregunta random, dice por ahí, déjame leer, bueno, Motomonku nos comentó, cuando estábamos hablando de Double Dragon, que la mejor versión es la de Sega Master System, ya estamos de acuerdo. Y en cuanto a la pregunta random, Mr. Sombra dice Star Wars siempre, Chamaco dice Star Wars para pasarla bien, pero Star Trek para dormir. ¡Oh, sí! Y no tengo más nada por ahí en el chat por ahora. Bueno, sí, espérate, me entró un comentario ahora de Josian. Dice, Star Wars, eso es lo he visto siempre. Aunque estoy viendo Star Trek en Netflix. No sabía que estaba Star Trek. Bueno, Star la serie Trek está... Bueno, es que Star Trek tiene varias series de televisión. Sí, muchas adaptaciones. Que si Deep Space Nine, que si Voyager, que si... Hay unas cuantas versiones de Star Trek por ahí corriendo. Pero no sabía. Yo sé que hasta hace un tiempo... bastante considerable atrás, en Netflix estaban hasta las películas, pero no sé Bueno, ahora mismo estoy buscando aquí. Está Star Trek Deep Space Nine, está Star Trek The Next Generation, Star Trek Voyager, Star Trek Enterprise, y está la, esta es la serie original, déjame ver. Oh, sí, mire, está la serie original de Star Trek. Oh, wow. Está la serie original, sí, sí, con los personajes, la del 1968. Está ahí en Netflix. Y tiene, les voy a decir, tiene tres seasons, tres temporadas de la serie original. So, yeah, mira, cool. Bueno, para, los trekkies. Yeah, desconocía totalmente que estaban disponibles. So, super, super cool. Nice. Bueno, pues vamos ahora a continuar por aquí con el episodio. Y vamos ahora para el tópico que toca esta semana. Y como había mencionado al principio, hoy toca tema de la semana dedicado a Extra Life. Así que vamos a estar hablando un poquito de Extra Life. Abundando en lo que siempre comentamos sobre Extra Life. Vamos a hablar un poquito de la Fundación de Niños San Jorge. Y luego un poquito de nuestras experiencias y lo que queremos lograr este año con Extra Life, lo que hemos logrado, etcétera. Así que vamos a hablar de Extra Life como tal. Ustedes saben que Extra Life es un maratón de 24 horas de videojuego con el propósito de recaudar donativos para fundaciones y hospitales bajo la Children's Miracle Network. Si usted se pasa tiempo aquí en el canal, debería saber eso. Nosotros lo mencionamos con bastante frecuencia. Ya le te va a apestar. Sí, de forma, sí. De forma bonita, o sea, no de forma mala. Y entonces, ¿cómo se obtiene ese dinero? Pues están los participantes y están los auspiciadores. Los auspiciadores son familiares y amigos que le dan un donativo a la fundación o al hospital por medio del evento a esos participantes que se comprometen con hacer el maratón. Extra Life como tal comenzó en el 2008 a manera de honrar a una niña llamada Victoria Tori Emmon. Ella padecía de leucemia y entonces ella era amiga de la comunidad de Sarcastic Gamer. Ella básicamente conoció a Doug, que era la cabeza pensante dentro del proyecto de Sarcastic Gamer. Lo conoció en un radio maratón. Y entonces entablaron una amistad y entonces Doc estuvo bastante cerca a toda la situación de la batalla de ella contra la leucemia. Trágicamente, en el 2008, Tori fallece. Y entonces Doc habló con sus compañeros Sarcastic Gamer. Para los que no sepan que Sarcastic Gamer era una plataforma de, como decir, nivel escondido. Uh-huh. Tenían sus podcasts, tenían su página, de hecho tenían varios podcasts. Y entonces era una comunidad de gamers. Entonces él le comentó, Doc le comentó pues a sus compañeros del proyecto de hacer algo para tratar de ayudar al hospital que estuvo batallando con Tori. Y cuando se dice ayudar es por extensión ayudar a otros niños que están pasando por esa situación. Y entonces esto comenzó a crear lo que hoy día es Extra Life. Ellos pues inicialmente comenzaron a recaudar en el 2008 y en el 2009 fuera de la plataforma que conocemos hoy día. Era más más personal en el aspecto de más que, íntimo, más íntimo. Sí, era como que pues mira, vamos a recaudar fondos para esto, cuánto puedes donar, etcétera. Dicho esto, y era solamente para ese hospital que era en Texas, se recaudaron $300,000 entre ese corillo de gente. Claro, está Sarcastic Network. Era una plataforma de entretenimiento bastante conocida. Yo los escuchaba. Yo también. Y Alex. Y yo creo que muchos gamers que estábamos bastante activos en ese tiempo conocíamos de Sarcastic Gamer y disfrutábamos de su contenido. Y entonces ellos recaudaron $300,000 ahí en esos dos años. Luego de esto fue un éxito, el concepto. Doc, que nuevamente era el como que el líder de todo este grupo, el que viene con la idea principal, se va a trabajar con la Children's Miracle Network. La Children's Miracle Network es como esta sombrilla que reúne diferentes fundaciones y hospitales. Entonces, al él irse a trabajar para allá, Extra Life pasa a ser un evento, a ser un evento oficial de la Children's Miracle Network. Y entonces, al ser un evento de ellos, obtiene todos estos recursos para poderlo llevar en grande. De ahí es donde vienen la página de internet, donde usted hace su profile y la gente puede donar. Ya no hay que manejar dinero uno que se lo den. Y entonces, ahí, al tener esa plataforma, el evento se expande más allá de Texas, se expande a Puerto Rico, se expande por todo Estados Unidos y llega a Canadá también. Y entonces ahí es donde nosotros comenzamos. Ese fue mi primer año haciendo Extra Life. Comenzamos haciendo nuestra cuenta como hoy día. Para ese entonces pues no hacíamos Twitch. Para ese entonces pues yo estaba haciendo podcasting, pero ya no hacíamos Twitch. Simplemente era hablarle a familiares y amigos. Nosotros pues que teníamos la plataforma del podcast, le hablábamos a las personas que nos escuchaban. Y así era que se conseguían los donativos. Para que tengan una idea, les voy a leer aquí una lista de cuánto se ha recaudado desde que se comenzó. En el 2008, $125,000. En el 2009, $170,000. El siguiente año, $458,000. $1.1 million. $2 million. $3.8 million. $5.4 million. $8.3 million. $9.1 million. Y $11.1 million. Gente, el año pasado, $11.1 million recaudado para los niños. Y esto pues se distribuye de acuerdo a cómo la gente haya donado a las diferentes fundaciones u hospitales. En el caso particular de Puerto Rico, no recuerdo cuál es el número, pero creo que se recaudaron sobre $80,000 para la Fundación de Puerto Rico, que en este caso es la Fundación de Niños San Jorge. Y nosotros siempre la mencionamos. Nunca vamos en detalle, es bastante raro que vayamos en detalle cómo es que la fundación utiliza el dinero, pero vamos a aprovechar este momento para explicar, porque son muchos detalles que comprende. Y so, usualmente, para no hacer el mensaje mega largo, pues no vamos mucho en detalle, pero Alex Nation por ahí les va a hablar de la Fundación de Niños San Jorge específicamente. Antes de eso, tengo aquí una pregunta de compañero Chamaco. Dice que si tenemos idea de cuánto más Nivel Escondido ha recaudado desde que entró de lleno a Twitch. Para beneficio de Extra, me imagino que es la pregunta que él, ¿verdad? Bueno, desde que entramos a Twitch, tendría que comparar, pero, por ejemplo, el año pasado recaudamos poco más de $3,000. Ya este año pasamos los $3,000. Yo creo que vamos como Nivel Escondido solamente. Estamos aquí, pues, separándonos momentáneamente del equipo. Ya pasamos de 3,000 este año. El año pasado fue poco más de 3,000. El año anterior a ese fueron aproximadamente $5,000. Antes de eso, pues tendría que hacer el cálculo, pero antes de eso yo no llegaba a $1,000 realmente. So, yo típicamente estaba alrededor de los 600. Digamos que, así, por tirar un número, ha aumentado como $2,000 al año el estar en Twitch. Eso ha sido un tremendo empujón para levantar donativos y eso. Pero nada, como dijo el compañero Gato, pues nada, vamos a darle un poco de insight o de cómo es que esto se funciona. La Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, la misma fue fundada en 1995. La San Jorge Children's Foundation obviamente es una entidad sin fines de lucro dedicada a servicios de salud y obviamente buscando el bienestar de nuestros niños de acá de Puerto Rico. Hay unas cuantas organizaciones, ¿verdad? Hay personas que están colaborando desde los inicios con esta entidad y que ofrecen, ¿verdad?, a todos los participantes muy buenos y excelentes servicios. Y estos servicios pues ayudan a mejorar significativamente la calidad de vida de estos pacientes o de estos niños. La fundación cuenta en la actualidad con dos programas principales que buscan satisfacer dos aspectos importantes en la vida de sus pacientitos. Realmente es la salud y la educación. El primero, ¿verdad?, que es el programa de subvenciones o ayudas económicas, con el cual, ¿verdad?, le dan esta ayuda necesaria a la familia, obviamente para cubrir parte de estos gastos y costos, porque a veces hay tratamientos que son bastante costosos y obviamente algunos planes médicos pues no cubren o no es lo suficiente para ayudar a estas familias. Pues ahí es que entonces entra este tipo de ayuda de parte de la fundación. Estos esfuerzos obviamente van dirigidos principalmente para ayudar a dos grupos principales, y son pacientes de oncología o hematología y pacientes con malformaciones físicas, que son, ¿verdad?, ya sea adquiridas o congénitas. las ayudas económicas, ¿verdad?, que ofrece la fundación. Esto se cubre o se ayuda para cubrir evaluaciones, laboratorios, estudios médicos, medicamentos, tratamientos médicos, anestesias, salas de operaciones, honorarios de cirugías, hospitalizaciones, seguimiento médico, apoyo psicológico y psiquiátrico, que es bien, bien importante que estos pacientitos reciban ese support, ¿verdad?, de alguien que los escuche o que les hable, porque, gente, la lucha no es fácil para muchos de estos pacientes, y más cuando son enfermedades que atentan contra su vida. O sea, ahí pues ya la cosa es un poquito, ¿verdad?, más delicada y delicada. Y pues aquí que entran estos profesionales pagados, ¿verdad?, por la entidad para ayudar a estos pacientes. El segundo programa es el programa escolar. Y esto, ¿verdad?, tiene como objetivo, como meta, convertir al paciente en paciente estudiante. ¿Qué significa esto? Que la fundación le va a proveer unas herramientas las cuales le van a permitir a este paciente no quedarse un poquito rezagado en su preparación académica, ¿verdad? Esto se lo ofrecen a través, ¿verdad?, de tutoría. Muchos de estos niños reciben tutoría dentro, ¿verdad?, del mismo hospital, porque lamentablemente algunos padecen ciertas condiciones o están bajo un tratamiento bien especializado, bien fuerte, que lamentablemente no les permite, ¿verdad?, asistir a su centro de educación, ¿verdad?, donde están matriculados. La fundación cuenta con un grupo de maestros que están certificados por el Departamento de Educación y que ofrecen los servicios académicos a los niños y jóvenes, como ya mencioné, que se encuentran recluidos en los hospitales. También los ayudan en su residencia a completar sus tareas escolares, que aquí es que entra la parte de las tutorías. So que la fundación hace mucho para darle la mano a estos niños, para que, ¿verdad?, para que sigan, ¿verdad?, hacia adelante y, ¿verdad?, pues tengan esta motivación de seguir, ¿verdad?, luchando por su vida, luchando contra estas condiciones, y pues, tengan de, o sea, cuando salgan de todo esto, pues tengan de provecho. Muy bueno ese programa que ellos tienen. En los diferentes hospitales y fundaciones que están bajo la Children's Miracle Network, no todos funcionan de la misma manera, no todos tienen el mismo programa. Depende pues de cada lugar, pero en el caso pues de la San Jorge Children's Foundation, así es como ellos mueven el programa. Así que vamos, para continuar aquí con el tema, vamos a hablar sobre Extra Life y el impacto que ha tenido en nosotros como Extra Lifers, como gamers. Uh-huh. Alex Nation y yo comenzamos a hacer Extra Life el primer año que se hizo disponible fuera de Estados Unidos, de lo que es Texas. Me apagué el filtro porque está ahí lagueando feo y ya está para. Sí, yo creo. Apágalo un rato. Voy a apagarlo un rato también. Ya que está ahí chunking. Bueno, ya, nosotros comenzamos tan pronto el evento se hizo disponible fuera de los Estados Unidos. A mí me pareció fantástico el poder tener la oportunidad de servir como herramienta para conseguir más donativos. Porque ya, uno puede hacer un donativo y de hecho yo donaba otras cosas. Pero uno se queda ya en el lado más pasivo. Pues doné y ya no hago nada más ahí. Entonces este me daba la oportunidad de hacer algo que a mí me gustaba, que eran los videojuegos. Y poder ayudar y conseguir que más personas ayudaran, que estuvieran envueltas en esto. Yo pues era parte en ese entonces de lo que era YSP allá en PSNPR. Teníamos el podcast, teníamos una herramienta para llegarle a mucha gente, que era como que ya tenemos que hacerlo. Y es algo que me apasiona mucho. Yo soy fiel creyente de que la salud debería ser un derecho universal. Pero en lo que eso sucede, si es que va a suceder algún día, lo mejor que puedo hacer es sacar de mi dinero y proveer para que otras personas que no son tan afortunadas de tener servicios médicos puedan obtenerlo. Si en este caso en particular, niños. Y lo bueno de estas ayudas económicas que, cubren muchísimas cosas que los planes médicos no necesariamente cubren. Porque la persona que tenga plan médico no necesariamente está en el safe side o fuera de que una enfermedad de este tipo vaya a arruinarlo o que tengan que dejar morir a su hijo o su hija porque no pueden costear los gastos médicos. So es un dinero que hace una diferencia grandísima. Y también Alex mencionó que hay pacientes de oncología, pero también hay pacientes con deformaciones físicas, ya sean congénitas o adquiridas. Yo recuerdo que Juan Soto, ¿cuál es el cargo de Juan Soto? ¿Director? Él es el representante oficial de Children's Miracle Network dentro de la Fundación San Jorge. De la Fundación San Jorge, sí. Sí, él trabaja para Children's Miracle Network. O sea, San Jorge no le paga a él, le paga Children's Miracle Network. Ok. Pues él es el representante de la Children's Miracle Network en Puerto Rico. Nosotros hemos trabajado cerca con él de cerca. Y él mencionaba un caso en particular de un niño que había tenido un accidente de auto y perdió una oreja. La familia no tenía los recursos para hacerle esa operación. Eso lo consideran estético porque él podía seguir escuchando. No tenía su oreja, podía seguir escuchando. Pero usted sabe que no tener alguna extremidad, alguna parte de su cuerpo, you know, es un peso grandísimo para cualquier persona. Un poquito traumático también. Sí. Y entonces alguien le habló a la familia de la fundación. Mira, aquí está la Fundación de Niños San Jorge, ellos te pueden ayudar con eso. Y al niño le hicieron una reconstrucción de su oreja. ¿Sabes? El aumento, el beneficio que ese niño ha recibido en su calidad de vida gracias a eso. Y todo eso es posible gracias a personas como usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que hace su donativo. Y cuando digo usted, I mean ustedes, me refiero a ustedes, y es gente. Todos los que están por ahí, de alguna manera u otra, han aportado a Extra Life. Ya sea compartiendo nuestro canal, ya sea donando bits, donando directamente a Extra Life. Aquí nosotros pues donamos gran parte de lo que genera el canal a Extra Life. Así que ustedes hacen la diferencia. Ustedes son héroes para muchísimos niños, para muchísimas familias. Así que muy, muy agradecido de eso. Realmente yo me siento privilegiado de poder estar en este foro y poder contar con el apoyo de ustedes. Sí, no, de verdad que me hago eco, ¿verdad? De todo lo que has dicho, y creo que lo has resumido bastante bien. Básicamente, yo creo que muchos de nosotros, o bueno, me atrevería a decir la gran mayoría, yo creo que la inspiración más grande que utilizamos para hacer Extra Lifers y hacer lo que es Extra Life, es el hecho de, como dice Gato, o sea, estamos haciendo algo que nos gusta, algo que nos apasiona. Y que a lo mejor para muchos ese estigma o ese estereotipo de que los gamers pierden su tiempo jugando frente a un televisor, horas muertas del día y no hacen nada productivo, eventos como este son los que ayudan a cambiar la forma de pensar de muchas personas. O sea, estamos haciendo lo que nos gusta, estamos haciendo lo que nos apasiona, estamos practicando nuestro hobby favorito, pero a la vez que estamos haciendo eso, estamos brindando una ayuda, un support. O sea, estamos dando un fighting chance a un niño que lo necesita. Por más insignificante que sea la aportación, la ayuda, que a lo mejor muchos dicen, por un peso. Usted no sabe lo que ese peso puede ayudar. O sea, es un macro tan grande que a veces hasta el tiempo nos traiciona de poderle explicarle todas las emociones, todos los sentimientos que sentimos cuando nosotros hablamos de Extra Life. O sea, nosotros tenemos un serio problema. Y es que por más que decimos que esto, pues básicamente es un hobby que estamos ayudando, no debemos cogerlo tan en serio. A veces pasa que nos apasionamos. O sea, nos apasionamos mucho y somos bien pasionales con esto. A veces sonamos un poco medio on the defensive cuando alguien como que trata como que, eso es perder el tiempo. Nosotros como que, tú sabes, como que nos ponemos un poquito medio, hey, yo, no sabes lo que estás hablando. Porque de verdad que nos gusta, o sea, nos agrada mucho lo que estamos haciendo. Estamos dando vida, o sea, estamos proveyéndole a niños a que continúen echando hacia adelante. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de este evento y las experiencias que yo he podido adquirir por todos estos años que he estado haciendo Extra Life, yo he tenido la oportunidad de compartir con niños que están en la fundación, que han recibido tratamientos, que han sobrellevado diferentes condiciones y han echado hacia adelante, han vencido condiciones que les han atentado contra su vida, han sufrido cirugías fuertes y siguen para adelante, les faltan extremidades, siguen para adelante. Y una de las lecciones de vida que yo más grande me he llevado desde que está haciendo Extra Life es que, a pesar de que estos niños han pasado por, niños y jóvenes, que han pasado por todas estas dificultades, estas pruebas que la vida les ha arrojado, estas condiciones, de estas cosas, gente, yo quisiera que usted viera los rostros de estos niños. O sea, estos niños, por más mala que está la cosa, estos niños siempre a ti te reciben con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, y tú dices, Dios mío, pero, o sea, yo quisiera ser así, de que si a mí me ocurre algo o tengo una situación o una piedra en el camino, poderla afrontar como estos niños las afrontan. Tener esa voluntad, tener ese anhelo de seguir hacia adelante, esas ganas de vivir. O sea, y yo que he tenido la oportunidad de compartir con todos estos niños bien de cerca, y más en Extra Life United, que yo he tenido la oportunidad por 2 años de compartir con los champions de diferentes estados de la Nación Americana, de Canadá y de Puerto Rico, y conocer diversas condiciones, y que yo digo, wow, que de cosas que ustedes no se imaginan ni que existen. O sea, desde el punto de ver un niño que nació sin quijada ni boca. ¿Escucharon bien? Nació sin boca, sin quijada y sin boca. El niño tiene esta parte de abajo de su rostro, él no la tiene. Y ver un niño así, con esa condición, verlo rapeando con un rapero cual él admiraba mucho, y que el tipo sacó su tiempo para el Extra Life United y cantar, o sea, el tipo compuso una canción dedicada a él y a los niños de Extra Life, y ver ese nene con esa limitación, coger un micrófono y bailar y cantar, o sea, usted me entiende cuando digo cantar, ¿ok? Con ese artista allí, o sea, tú dices, Dios mío, señor, pero ¿qué es esto que yo estoy viendo? O sea, yo quisiera ser así, y a veces la vida nos arroja cosas y quisiéramos como que, pero no, por estos nenes es una cosa, o sea, estos niños son especiales, estos niños son unos ángeles que están en esta tierra por un propósito, y es para enseñarnos a nosotros los adultos que, a pesar de lo malo que esté pasando, a pesar de las vicisitudes que nos arroja la vida, las piedras que se pongan en el camino, siempre hay que sonreír ante todo, siempre hay que sonreír ante todo, y siempre tener el anhelo y la actitud positiva de echar hacia adelante, y que, como decía Joshua, que Dios no solamente escoge a sus grandes guerreros para grandes batallas. O sea, que esto es una de las cosas, y son más, puedo seguir, pero obviamente no voy a seguir porque vamos a estar aquí 3 horas, gato sabe que cuando me ven estos viajes no paro. Pero ya, esto es una de las cosas que a mí, una de las experiencias que yo más me ha enriquecido como persona, me ha encaminado, y cuando siento que algo no está bien o algo, pienso, digo, contra, si estos nenes pueden sobrellevar estas cargas, que, o sea, yo puedo llevar lo que sea. So, que esa para mí es el gran tesoro que me llevo de ser Extra Lifer y participar en esta causa, ¿verdad? En este noble evento que es Extra Life. So. Ya, yeah, excelente. So, Alex, tu objetivo para este año, Alex, con Extra Life. Mi objetivo con Extra Life, obviamente, en cuestión de meta de recaudo, ya gracias a el apoyo que hemos recibido aquí en el canal, gracias a proyectos que hemos trabajado, que también hemos utilizado para nuestra campaña de Extra Life, pues logré llegar a mi meta de recaudo, ¿verdad? Y la sobrepasé. Ahora mismo, como tal, pues estoy a un punto de que si sigue entrando donativos, mucho mejor. Mientras más dinero podamos recaudar, es mucho mejor, porque es más chance que le damos a más niños que podemos impactar y podemos ayudar. Básicamente, seguir llevando el mensaje. Si alguien pregunta, que le interesa, pues hablarle de lo que es Extra Life, que se sigan uniendo y que se comprometan. Mi meta es que las personas que decidan hacer esto, ¿verdad? Se comprometan, no que sacrifiquen su estilo de vida, no que echen para el lado las cosas que también son importantes en la vida de cada uno, pero que por lo menos se comprometan y hagan ese push, ¿verdad?, necesario para llevar el mensaje allá. O sea, tratar de regar la voz, porque como siempre digo a los muchachos, es bien importante regar, porque usted no sabe quién está viendo, quién está escuchando, y que le interese lo que usted está haciendo, diga, contra Extra, y te pregunte, mira, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué usted necesita? Ah, pues mira, yo te voy a tirar con esto, esta cantidad. You never know who's watching, who's listening. So que en cuestión de eso, pues mis metas están cumplidas: seguir dando la mano, seguir ayudando a compañeros X-Lifers que lo necesiten en sus campañas. So, ya, yeah, yo entiendo que este año, al igual del año pasado, han sido, por lo menos en mis campañas, han sido sumamente productivos, ¿verdad? En ese aspecto. So que estoy bien contento con el apoyo que hemos recibido a nivel escondido y apoyo externo, ¿verdad? De mi familia que me ha ayudado, vecinos que creen en lo que hago, compañeros de trabajo que me ponen los chavos en las manos y dicen, mira, Alex, eso es para los nenes. O sea que también le agradezco mucho a ellos y de verdad que seguimos por ahí para abajo. Esto no para, la maquinaria no para. Ya. En mi caso, mis metas a corto plazo, pues, completar mi objetivo de recaudo, que ya lo logré. Ya lo podemos hacerle un checkmark ahí, boop, ya llegamos. gracias a ustedes, realmente. Todo lo que es, la mayoría de lo que yo tengo recaudado ha sido todo vía Twitch. Y yo también. Sí, y ya logramos generar lo suficiente como para completar nuestras metas de recaudo. Sí. También a corto plazo lograr completar esas 24 horas, gente. Eso es un reto. Sí, bueno. Y más tú que estás solo en un cuarto. Yo estoy viejo, estoy mayor, no entiendo nada. Ya con el paso de los años se hace un poquito más fuerte en el cuerpo, pero yo voy a mí afortunadamente esto de hacer el maratón en Twitch hace una diferencia grandísima. Uno tiene ahí fuerzas en la madrugada, siempre hay alguien por ahí viendo que te habla, mm-hmm. Y como que uno despierta. So, realmente, mientras yo pueda contar con el apoyo de ustedes, no me preocupa mucho el poder completar las horas. Uh-huh. A mediano y a largo plazo poder seguir continuando haciendo esto, llevando el mensaje de Extra Life, poder dedicarle tiempo a lo que es Extra Life. Los que nos siguen fielmente acá en el canal, pues escuchan la misma cantaleta constantemente de Extra Life, Extra Life, Extra Life. Apreciamos de que no se hayan cansado de escucharnos. Pero ya lo decimos porque uno nunca sabe quién está escuchando. Quizás uno logra ese día convencer a alguien de que se meta a Extra Life, que abra su cuenta, o lo convencemos para que haga un donativo, o realmente se lleva el mensaje y se lo comenta a otra persona, y quizás esa otra persona está dispuesta a envolverse con Extra Life. O simplemente, llegó alguien y lo escuchó y le pareció bien y hizo un donativo. Como por ejemplo cuando Flipping entró al stream de Alex. Ya lo sé, el año pasado. Entró, Alex le comenta que él es Extra Lifer, etcétera. ¡Boom! $150 de una persona que Alex no conocía hasta hace 10 minutos atrás. Fueron 200, si no me equivoco. Para mí que fueron 150. Pero anyway, fue una cantidad grandísima. Sí, increíble. Luego, pues, de los seguidores de él. Él tiene un canal grandísimo también. Cayeron donativos. Eso es que, yo espero poder seguir teniendo las energías de seguir haciendo esto, de seguir llevando el mensaje, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Mira, te pongo aquí al día en el chat. Ahorita pues el chamaco nos comentó de que no sabía de los servicios que brindaba la fundación. Dice que eso está súper cool. Dice también, yo los felicito y admiro. Ustedes dedican un montón de horas a la semana para Extra Life y hacen un trabajo excelente dentro y fuera de Twitch. Tienen mi respeto siempre y mi apoyo en lo que se pueda siempre. Coño, chamaco, muchas gracias, hermano. Gracias, chamaco. Chamaco es Extra Lifer 50. Exacto, él es Extra Lifer del closet. Noemí Sánchez por ahí está tirando un emote de celebración y chamaco le dice a Gato, huela anejo. Hueladoro. Huelador tendría que ser técnico. Ah, bueno, también huelador. estás viejo ya. Estoy mayor. Awesome. Bueno, pues ya yo creo que con esto terminamos el tópico para esta semana. Nuevamente, gente, ya estamos en la recta final de lo que es Extra Life, el evento. Pero nosotros seguimos 365 días al año con la misma cantaleta. Las cuentas están abiertas hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero se activan la siguiente. Así que, esto no muere, yo se los dije. Esto es non-stop, esto es 24/7, gente. Sí, no. Y aquí, por lo menos en nuestra plataforma de nivel escondido, que es también su plataforma, seguiremos haciendo, inventándonos más cosas. ¿verdad? De alguna manera u otra, para seguir involucrando a la comunidad, haciendo más eventos y más cosas, evolucionando lo que es el Bacalao Fight Club, evolucionando lo que es el Bacalao Speedrunning League, y haciendo más cositas. Estamos ya en el tintero, planificando cosas chéveres para el año que viene, para obviamente entretenerlos ustedes y obviamente levantar más donativos para Extra Life, que es una, ¿verdad?, una de nuestras metas aquí en el canal. Así que, como siempre, contamos con su apoyo a todos estos embelecos a beneficio de nuestros niños de acá de Puerto Rico, corillo. Yeah, yeah. Bueno, pues vamos a terminar el tópico. Mi tablet con la agenda está a punto de morir. ¿Cuánto tiene? Tiene 4%. Vamos a ver si eso me da. Pero anyway, yo me sé el formato del show. Sí, no, tranquilo, vamos para qué es la que hay. Vamos ahora para qué es la que hay. Y voy a comenzar yo, porque yo no tengo mucho por ahí. Yo lo único que he estado haciendo desde el último podcast a este fue la final del Bacalao Speedrunning League Tournament Edition en la noche de anoche, precisamente anoche viernes. Se estuvieron enfrentando Beat Oscar versus Mighty JR. La selección de juego, Mighty Morphin Power Rangers The Movie para Sega Genesis. Es muy bueno. Un beat 'em up. Se vio fantástico, gente. Si se perdieron eso, vayan a YouTube y busquen los archivos. Vean la repetición. Estuvo buenísimo, sumamente cerrado. Intercambiaron la primera posición en varias ocasiones durante la noche. Hubo un nivel, creo que fue el quinto nivel específicamente, que presentó cierta incógnita y eso fue lo que hizo la gran diferencia, el descifrar esa incógnita. Y entonces ahí pues Beat Oscar sacó ventaja y de ahí al final fue pues un paso. Beat Oscar terminó el juego con aproximadamente 50 y tanto de minutos y se coronó campeón del Bacalao Speedrunning League. Edición torneo, primera vez que hacemos un torneo así. A mí me encantó la experiencia, así que vamos a estar repitiéndolo. De hecho, ya estamos conversando futuros torneos. Yo quisiera que tener más tiempo para poder hacer más de ellos, pero ya tenemos ideas suficientes. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo vía, no vía, sino Pro Extra Life. Así que va a estar abierto principalmente para Extra Lifers. Y pues si no se llena de Extra Lifers, pues se abre para personas que estén dispuestas a jugar en representación de algún Extra Lifer. Pero ya no, nos gustó muchísimo el concepto. Estamos sumamente contentos. Los comentarios de la gente también han sido muy positivos. Así que estamos contentos. Sí, excelente. Yo tuve la oportunidad, yo los puse. Estaba jugando PlayStation 4, o sea, en el monitor de la derecha tenía el Bacalao Speedrunning League y yo tenía el volumen bajito, pero yo estaba escuchando y, mano, sí, esa carrera se dio. Dio mucho de qué hablar. Fue, de verdad, fue una final digna de ver. Viroscar demostró que el hombre le mete. Viroscar es un tipo calladito, pero juega muy bien. No, Viroscar sí. No pertenecía al equipo de Bacalaos. Viroscar tiene que estar en otro canal. Ya con sí, The Mexican Runner tiene que irse a hacer stream. Sí. Mira, dice por ahí, chamaco, ya que me dijeron Extra Life 50, así que quizás me apunto para el próximo. ¡Anda! ¡Yeah! ¡Woo! Sube, chamaco. Uy, te convertimos al culto. Awesome. Pues, chamaco, cualquier cosita, duda o algo, cuando vayas a hacer la cuenta en confianza, nos puedes preguntar, que te ayudamos con eso. Seguro que sí. Nice. Bueno, algo más, gato. Nada más, mano, así que llévatelo, Alex. Oye, me convertí en host ahí de momento, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, en mi caso, esta semana yo le estuve dedicando toda la semana a la serie Daredevil, que salió el Season 3 en Netflix. Me la raspé completa en 3 días. Yo espero que no haya ganado de mi trabajo viendo el stream, por lo que voy a decir a continuación. La vi en el trabajo. muy buena. De verdad que hicieron un tremendísimo trabajo en este tercer season de Daredevil, sumamente buenísimo. Las escenas de pelea, la historia, mano, de verdad que se la comieron. De verdad que, honestamente, gente, se la recomiendo. Si no han visto Daredevil, pónganse al día. Y marquen mis palabras, gente. Traten de ponerse al día con todas esas series de Marvel que están en Netflix. Ya se anunció de que, por ejemplo, Luke Cage ya fue cancelada para Netflix. Y Iron Fist fue cancelada para Netflix, donde usted próximamente va a poder ver estas series de superhéroes de Marvel en algún servicio de streaming. Va a ser en el servicio de Disney. Así que, y ese servicio seguro viene tumbando cabeza en el sentido de que va a ser bien caro y no mucha gente va a optar por migrar de Netflix al Disney Streaming Service. So, háganse un favor, saquen de su tiempo si pueden, y métanle, porque puede ser que dentro de 1 o 2 años más esta serie ya no esté más en Netflix y tenga que pagar otro servicio si las quiere ver, por si acaso. Just mark my words. Y hoy comencé Castlevania, ya vi los primeros 3 episodios, está súper brutal. Wait, ¿llegó ya la segunda temporada? Sí, ayer viernes. Ok, es que el cheerleader número 1 de Castlevania, no he escuchado nada de él. Es que Gio está off the grid, fue de fin de semana con la esposa, está por otro estado, está retirado, pobre Gio. Pero de seguro tan pronto llega a la casa le va a meter. Y lo mejor es que este season vino con más episodios que el primero, trajo 8. Ah. El primero solamente fueron 4, pero son cortitos, son de 20 y pico minutos cada uno, que eso en un rato lo termina. Eso, ya voy por el tercer episodio, muy buena hasta ahora, muy buena la animación, como siempre, excelente. Y en cuestiones de videojuegos, estuve jugando esta semana en el canal Donkey Kong Country Tropical Freeze. Precisamente el jueves, que yo hice un pequeño cambio con Gio, que no puede estar el jueves en el canal, pues acabamos el juego y de verdad que eso fue un stream bien doloroso, casi 2 horas en el último boss de Tropical Freeze. Qué cosa más mala. Casi más de 2 horas que estuve en ese boss. Pero al final logramos llevárnoslo y que terminamos el juego en vivo. Así que Scratch That, otro juego más de mi colección de Wii U que logro terminar aquí en vivo en el canal. So, estoy bien contento, ¿verdad? Que la pasamos bien. Me vaciaron porque el Song Request estaba prendido y estaban tirando canciones dignas para el momento que estaba sufriendo yo jugando, ¿verdad? En vivo. Así que ya, la pasamos brutal. Y aparte de eso, pues hoy estuve haciendo un Algarve stream. Hoy sábado estuve jugando Splatoon 2. Se unió conmigo Mr. Bayoya Motomonku. También en un momento dado se unió el compañero Kingly Pro. Y de verdad que la pasamos bien, pero obviamente luchando con el concepto de lo que Nintendo entiende que es un matchmaking, que es una porquería. Es una verdadera mierda. El matchmaking en este tipo de juegos, y es una pena porque el juego se presta para tremendo party game, y lamentablemente el matchmaking malo, tenemos que recurrir a que, por ejemplo, cuando Motomonku entraba un juego, tenemos que, entonces yo y Kinley darle rápido al join hasta que pudiéramos coincidir en el mismo cuarto que estaba Motomonku, porque el cuarto se llena con 8 jugadores. Si lográbamos entrar, pues nos corríamos el chance de que o estábamos en el mismo equipo o Motomonku y Kili estaba en otro equipo, o yo estaba en equipo con Motomonku y Kili aparte, o viceversa, y así. No coincidimos los tres a la vez en el mismo equipo, so que soquea, y nos molesta porque durante el Splatfest, que yo hice un Algarve stream también la semana pasada, el matchmaking estaba fenomenal, sabemos, yo me unía a Motomonku, y el juego automáticamente nos pareaba con dos jugadores random, pero siempre Motomonku y yo estábamos en el mismo equipo. O sea, nunca nos separaba, pero quitaron eso, se acabó Splatfest y quitaron el matchmaking. Bueno, pero en el caso de Splatfest, como los dos estaban en la misma facción, lo voy a llamar facción porque no sé cómo lo llaman, pues no los va a separar, of course. Sí, yo entiendo que esa es la dinámica, pero si ellos saben que esa fórmula funciona para Splatfest contra Hello, tirarla en el juego regular, pero no. O sea, un desastre. Pero con eso vacilamos. Me hicieron cantar Trap en vivo. Hay un clip por ahí corriendo en Discord. Yo no Alex me di cuenta que Trap. Tú estabas hoy en vivo. No me enteré del Algarve Stream. Ah, pues bien. Verifico la notificación de tu aplicación, gato. Es embustero. Pero me hicieron cantar Trap en vivo durante el stream. Vacilamos porque en una entramos un match y había un personaje que se llama Bunny. Y yo empiezo, mira, ahí está más Bunny en ese equipo. Ah, chupa, ¿qué fue eso? Y empezamos a relajar y qué sé yo, ok, salimos hablando de Church y toda la cosa, y de momento me saqué yo una lírica ahí de Trap, me cogieron un clip, se fastidió. Así que eso pronto se irá a viral. Tengo que buscar el clip. Sí, los muchachos lo postearon en Discord, pero yo te lo envío por WhatsApp, para que lo veas. Y, mano, y aparte de eso, pues, mano, nada más que esté conmigo así de gaming. Sigo dando la Destiny los ratitos que puedo. Oye, yeah, el vicio. Alex, algo por ahí por el chat. Perdóname. perdón, dice por aquí el compañero Josian, dice, tengo que verla, me gustó el primer season. Está hablando de Castlevania, perdón, de Castlevania. Ok, ya, yo tengo métale, que verla. Yo vi la primera temporada y me gustó. Sí, métanle, muy buena, muy buena. Entonces, pobre Gio, agarró la temporada, lo agarró on the road. Sí, pero probablemente Gio la tiene que haber visto, porque pues si él tiene, ¿verdad?, tiene la aplicación de Netflix en su celular, pues obviamente yo creo que lo tiene que estar viendo. Ya tiene que haberlo terminado. Ya tiene que haber escrito la reseña de la segunda temporada. Sí, tagueando a este, se me olvidó el nombre de este señor. Sí, al producer, el que sea, exacto, que yo que Gio gritó como nena de anime cuando lo tagué y lo respondió. Bueno, pues no verifiqué si había en comentarios para el podcast. No, estaba verificando en el post que se tira, ¿verdad?, de que nos comenten de que es la que, ¿verdad?, que se está transmitiendo en vivo. No vi ningún comentario. Déjame darle una última miradita al post del podcast cuando ya sale publicado, el de la semana pasada, que a veces alguno de los muchachos comenta o algo. Deja que esto me abra aquí. Sí, vamos allá. Por si acaso, ¿verdad? Para que después no digan, ¿verdad?, que, acho, mano, yo, esta gente tiene un podcast y yo comento y, chacho, no me dicen nada, mano. Déjame ver, 294. Por lo menos en el... Déjame ver. Por lo menos aquí, este weekend... No hay nada. Anyway, yo no recibí ninguna notificación. Yo típicamente cuando llegan así comentarios recibo notificación de que alguien comentó en algún post. So, estamos bien, estamos GG entonces. Pues vamos para el cierre, gente. Me va a encantar otra vez. Vamos a terminar esto. Gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. El itinerario del canal, estamos los 7 días de la semana. Salam aleikum. 3-2-1. estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8. El resto de los días estamos a las 10. Próximamente vamos a estar cambiando de horario a las 11 de la noche, porque cambia la hora acá en los Estados Unidos. Para nosotros seguiríamos subiendo a las 9 de nosotros, pero las 9 de nosotros va a ser diferente a las de ustedes. Ahí yo creo que el programa de Alex murió, se vio ahí el snapcam se fue con los panchos. Tuve que entrar a las opciones aquí de Skipe. Entonces, para que seguiremos con el círculo ahí. Sí, mano, estoy chiquitito, estoy reducido a la mitad ahí en ese de esto. Yeah. Sí, porque le traté como que darle como que un refresh para ver si se le iba el lagueo raro ese que tiene ahí. Pero ya, ahí volví. I'm back. Ok, Alex is back. Ok, gente. Le recordamos que tenemos mercancía. ¿Hablo? 3-2-1. Tenemos mercancía bien bacala. Puede encontrarla visitando nivelescondido.com/mercancía. Ahí tenemos nuestra t-shirt de el bacalao. Tiene el bacalao regular ahí en dos colores, disponible en la camisa. Cuesta aproximadamente $15, así que está de lo más bonita. Los invitamos para que la compren y los invitamos también para que disfruten del contenido de Extra Lifers 24/7, área 787, específicamente de nuestro segmento de gaming, que esta semana, aparte de noticias, tuvimos un pequeño segmento dentro de nuestro segmento con recomendaciones de juegos para Halloween, que quedó muy bueno. También los invitamos para disfrutar del contenido de Galaxia Nintendo, GG's, The Mouthful Podcast, Press Pause, Twitch OPR y A Cast to the Past. Así que, gente, ya de esta manera llegamos al final con Dora la Exploradora. ¿De qué se supone que sea eso, Alex? Pues yo dice aquí de... esto es de League of Legends. Ah, ok. El sombrerito sí. Ahí se ve bien explorador eso. Se ve bonito, sí. Y todo. Yo miraba y decía, contra esto me... Porque veo los perfiles. Y abajo dice League of Legends. Ah, yo sé que yo vi este sombrerito en cosplay de League of Legends. Ok, está cool. Yo en una que estábamos hablando me puse la careta de Jason, no sé si la vi. Sí, la vi, se veía brutal, mano. Se ve cool, pero se ve demasiado, la voy a poner otra vez, se ve demasiado por la ahí para verla. Clara, quizás si apago esta luz acá, no. Se ve muy clara y también se deforma, no debería deformarse. Mira como cuando hablo. Sí, la boca, sí, sí. Como que hello, no, déjela más sencilla, simplemente. Se parece a la boca de Neo en Matrix cuando le sellan la boca. Ya, no me gusta por eso, debería quedarse más estática. Coño, pero una pena que no se quede estática porque te cae perfecta, mano. Bueno, que esta gente es increíble lo que hacen con estos filtros. Sí, bueno. So ya, gente, de esta manera vamos a ir terminando. Se me cuidan, mi gente, y será hasta mañana que regresa Alex Nation acá al canal. Recuerden, el viernes, maratón de Extra Life. Uy, mira, okay. Moto dice que me veo chulo. bello. Déjame ponerme uno más para irme. Déjame ver cuál nos ponemos. Para ir. No, vamos a buscar por aquí. Pseudo random. Aquí, vamos a ver. Ah, no, pero no me gusta ese. Como que de un gato, pero. Ese es el de las voces. No me gusta ese. No me gusta ese. Déjame ponerme uno aquí de. Este me gustó. Oh. Ahora sí. Me gustó. Vamos a despedir el podcast. Oye, nos fuimos el diabólico porque también me puse unos cuernos y me está haciendo fuego de mis cejas. Ya. So, gente, se me cuidan, gente. Hasta la próxima semana. Bye. Y bye bye.